Ya, yo soy el trasnochado, de noche desesperado, el boche de los coches ya me tiene atormentado. No estoy traumado, solo pienso demasiado, reflexiono en mi techo porque sé que te he hecho daño. Los años pasan y no sé qué decir, me inspiro en tu sonrisa para poder escribir. Este mundo gris no había vuelto a existir, si tuviera un deseo sería que fueras feliz. Fue un desliz, no te cagué, tú eras mi desfile. Nunca te deshice, aunque nunca te hice caso. Quise volver a empezar, pese a mi pasado. Rompí el malestar, pero me sentí en mal estado. Lleno de clavos en mis ojos, perdí los colores. Mis cuadernos con ideas pudieron romper cordones que me hacían ver morado, sentir moretones. Los olores de tu ropa emanaban mil pasiones. Estoy enamorado de ti, aunque tú no de mí. Yo soy el trasnochado, porque no puedo dormir. Cartas te escribí, hartas rompí con frenesí. Confieso que todas mis hojas aún siguen aquí. Hice catarsis, así mismo me descorrompí. Me sentía mal, siento que yo sí te merecí. Solo yo sé porque yo sé que me querías, pero nunca me acerqué por esta cobardía. Ahora que yo te perdí, no puedo pedir nada. Ahora solo estoy acostado en una cama. Miro un rincón y pienso. Puta que lo siento. Ya, a esto lo llamo el trasnochado. Un muchacho que no duerme por un largo rato. Lleno de ojeras, lleno de sueños malos. Ya, a esto lo llamo el trasnochado. Un muchacho que no duerme por un largo rato. Lleno de ojeras, lleno de sueños malos.